Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina. Resumen semanal de voces que pasaron por las radios de AMARC Argentina. Se cumplió un mes del secuestro de los equipos de Antena Negra TV. En la declaración indagatoria fueron presentadas todas las pruebas, que demuestran que es una televisora que desde sus comienzos cumplió con todos los requisitos de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. FM La Tribu de Buenos Aires habló con Martín Sande, integrante de Antena Negra TV, quien comentó las expectativas que tienen después de la declaración indagatoria. El estado de la situación de Antena Negra es un estado de mucha expectativa. Después de la indagatoria del día martes pasado, nosotros nos quedamos, por un lado, contentos de que el fiscal haya cambiado su opinión y haya escrito una solicitud al juez pidiendo de que archive la causa, dando la razón a Antena Negra, respecto de que no puede ser nunca considerada una interferencia el uso legítimo de una señal de televisión. Y entonces en ese sentido, junto con la presentación que había hecho la Defensoría del Público, junto con nuestra declaración en la indagatoria y junto con la presentación que incluso hizo el AFCA apoyándose en lo que había dicho la Defensoría del Público, nos da indicios de que es muy probable que el juez falle a nuestro favor y esta causa se encamine hacia como la gran mayoría de las personas queremos que se encamine. Esta semana se lleva adelante el 5º Congreso Latinoamericano de Agroecología en la Facultad de Agronomía y Forestación de la Universidad Nacional de La Plata. Con mesas redondas, presentaciones, talleres, actividades culturales, ferias y 1.700 representantes de varios países de la región. El ingeniero agrónomo Luis Caballero, director de la Diplomatura de Agroecología y Economía Social y Solidaria de la Universidad Nacional de Quilmes, le contó a Radio Aijuna los objetivos académicos y el valor de las experiencias de los productores de la región. Los científicos, los docentes, los investigadores y también los movimientos sociales, los productores, las organizaciones de la agricultura familiar y campesina se encuentran cada dos años a compartir experiencias, reflexiones, conocimientos en la búsqueda de una alternativa al modelo del agronegocio que sabemos que no nos hace bien ni a nosotros las y los humanos ni a la madre naturaleza de la que somos parte, mostrando que la agroecología existe, es posible, camina por América Latina. José Oviedo, productor de Vía Campesina Costa Rica, nos contó las perspectivas agroecológicas que atraviesan su país. Dado de que pues nuestra región, el agricultor no tiene los medios económicos para haberse desarrollado con el tema de monocultivos, entonces predomina gracias a la cultura agroecológica. Eso nos ha permitido en la mayoría de los países haber conservado la naturaleza, haber conservado los ríos, haber conservado la biodiversidad. Nuestro territorio en Costa Rica es de 52.000 kilómetros cuadrados, tenemos el 93% de la biodiversidad del mundo. En el marco de la Ley por el Derecho a Decidir, se realizó una nueva edición de AMARC Conversa en las Chacras, tras las Sierras, Córdoba. El sábado pasado se desarrolló en FM Las Chacras AMARC Conversa, en apoyo a la marcha por el derecho a decidir, el aborto seguro, legal y gratuito. En un amplio debate en el que participaron mujeres, hombres y jóvenes, se abrió un nuevo compromiso con esta problemática. Esto nos cuenta una de las participantes del conversatorio e integrante de las vecinas convocadas para la organización. Toda la información, mucha información no la sabía, yo por lo menos. Sí, estuve muchas veces cerca de la situación de aborto y todas esas cosas. Y lo que me pasó a través de esto antes del día de hoy es que vi que cada una de nosotras como individuo pudimos hablarlo con otras personas. fue un tema que se habló en la mesa de mi casa, que a la cena, que no lo hablábamos. Fue un tema que hablábamos en el taller que doy de murga con chicos adolescentes, que por ahí sí le das, le tirás la bajada de la prevención y del usar forro y de todo, pero no hablábamos del aborto. Y ayer, cuando los invité a que vengan, hablamos un poco. Y nada, eso era, que a partir de esto que surgió de este taller, como que se pudo abrir el tema a la comunidad. Se contó con la presencia de Lidia Subrigen de Socorro Rosa, Socorristas en Red. Esto nos decía en cuanto a la importancia del protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción del embarazo. Y bueno, y este protocolo para la interrupción legal del embarazo es muy interesante porque supera el protocolo que había de años anteriores. Es superador porque ya está el fallo de la Corte Suprema de la Nación, que dice que en caso de violación o problemas en la salud o en la vida de las mujeres no hay que judicializar más. ¿Se acuerdan que todos los médicos iban al juez? Bueno, la Corte Suprema dijo basta. No se judicializa más y lo tienen que llevar adelante. A pesar de la existencia del protocolo, es aún muy difícil implementarlo en nuestros territorios. Esto lo comentaba una profesional de la salud de Tras la Sierra. ¿Cuál es la situación en el hospital de Villa Dolores? ¿Cómo se maneja? Bueno, no es muy distinto a lo que venía contando Lidia. Obviamente que no se cumple, porque esto que estábamos hablando de que no hay mucho conocimiento sobre cómo actuar, el protocolo este a seguir. Hemos tenido casos para aplicar el aborto legal, digamos, y no se ha podido lograr manejar de forma integral, ¿no? Porque por ahí el servicio de ginecología donde acude o accede, recibe la persona, no actúa solo como debería ser. Es un problema multidisciplinario que involucraría también acción social, trabajo social, psicólogo. Imposible interactuar con otros servicios, e incluso, digamos, no quiero irme mucho muy lejos, sino en el mismo servicio de gente, digamos, se ha obstaculizado los casos. Desde el Valle de Tras la Sierra saludamos a Amar Conversa, una gran experiencia a la que invitamos a todos y todas a realizar. De lo que no se habla, no existe. Informó FM Las Chacras, en la búsqueda de la buena noticia. Informativo Amar Argentina. Contacto: informativoamarc@gmail.com.